Hey, yeah, ofrendas urbanas, suena genial. 88.7 conecta el dial. A nuestra psicóloga, cuestionada, como siempre, debo decirlo. Me gusta ese título, me gusta. Sostiene Pereira. ¿Cómo les va, chiqui? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo te va? Los extrañaba. ¿Cómo estás, Muma? Bien. Qué bonita estás. Gracias, igual. Te queda muy bien la camisa alineadora. Gracias. Te hace un poco masculina, pero sí, te queda linda. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Susana, estás muy sequita. ¿En qué viniste? Vine, me trajo, mira, vos sabés que me tomé un taxi, ¿no? Y le pregunté al señor, le dije, voy al FM La Tribu. ¿Te escucha el programa Ofrendas Urbanas? Le digo, ¿sabe quién soy? Le digo, soy Susana Suárez, la psicóloga. Y me dijo, no. Le dije, ¿cómo que no? Y me dice, ah, ¿qué me va a querer? ¿Me va a querer que le pague el viaje? Me dijo. Y le dije, no le estoy pidiendo nada, pero si usted se ofrece. Y me trajo y no me cobró. ¿Pero usted le dio algo a cambio? No, solamente le dije que yo era parte del programa. ¿Ese rusco vivo? ¿Qué pasó? Porque me comí una pisita acá. Los chicos siempre me convidan. Así que la pasé bomba. Me vine en taxi. No me cobró el taxista. Los chicos de acá de la tribu del bar me convidaron una pizza. Y... ¿Gratis también la pizza? Sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo, no da. Nosotros nos cobran. Hay que aceptar los regalos. ¿La pasa bien? Sí, eso es parte de... Yo esa terapia con mis pacientes. La gente famosa no gasta plata, ¿viste? Pero vos sabés, vos me lo decís en tono de sorna, pero cada vez me escucha más la gente. La doctora, a mí me dice, ¿no iba a estar la doctora? Me preguntan, ¿eh? Y entonces yo me voy animando a improvisar, porque yo hoy tenía el tema de hoy, era actos fallidos. Pero cuando venía para acá, escuchaba, porque le pedí al señor que ponga la radio, que sintonice la tribu, y escuché el francotirador. Entonces cambié y dije, me voy a hacer cola del francotirador. Así que voy a hablar del agua. Quiero que cortemos con este romanticismo, ¿sí?, que se tiene del agua, con esta idea progre de que hay que cuidar el medio ambiente, bla, bla, bla, bla. ¿Sí? El romanticismo. Pero, del agua. ¿Qué romántico? ¿Alguien puede contar? Escuchaba que alguien comentaba que se besaba bajo la lluvia. Sí, todo muy lindo. Te agarra una neumonía tremenda y para el resto de tu vida asocias el amor con la enfermedad. ¿Te das cuenta? Bueno, Susana, y eso es un daño irreparable. Pero no siempre. Es inconsciente. Va directo al inconsciente. Cada vez que alguien te va a besar, te aparece la enfermedad. Y eso hace que una persona no pueda desarrollar el tema pareja. Otro, por ejemplo, el agua también. A ver, hablemos de todas sus facetas. Aflora la miseria humana. A ver, ¿quién de acá puede decirme que alguna vez no orinó en una piscina? Bueno, de hecho acá nuestra compañera bueno, orinó encima. Entonces, ¿quién no orinó en una piscina esperando, ¿sí?, que cualquiera de las personas se traguen el agua orinada de la piscina? Es un acto sumamente perverso, ¿sí? Ojo. Pero no es problema del agua. Es problema, estamos hablando de la relación con el agua. Ahí que te diga, ah, qué linda la lluvia, ah, qué lindo el amor. El agua también tiene estos vericuetos. Por ejemplo, esta actitud de, ¿querés tomar algo? No, gracias, te agradezco, un vasito de agua te acepto. Como si fuera humilde, no. Y por otro lado, hay una corriente que está diciendo que el agua vale oro. Entonces te haces el humilde, pero estás pidiendo oro. Es contradictorio, es manipulador. Pero no. Escúcheme, Susana, ¿a dónde quieres llegar? No estoy entendiendo a dónde esto, va. Que el agua también tiene, esconde sus miserias. Y te digo, y no es una... No es una reflexión personal. ¿Le puedo decir voy algo? A citar alguna científico, frase. Le voy a decir sí. algo científico. Sí, no es, nosotros somos 70% agua, Susana. Sí, justamente por eso. Y el agua tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los cambios. Entonces, asociemos también a actos perversos, a psicopatiadas, a trastornos de la inconsciencia, ¿sí? El agua también es esto, digámoslo. Basta con el discurso de que hay que cuidar el agua, de que el agua es fuente de no sé qué nada. Y vos sabés, por ejemplo, yo siempre cito fábulas. Y hay una muy bonita... Se emociona. Eso no le pagamos. Se está acordando de algo. Porque esta me la contaba mi abuelo. Perdón, disculpe. Bueno, no sé qué me pasa, porque que es el agua. El agua son emociones. Esas lágrimas que le caen por su rostro son agua también. Totalmente. Saladita, seguramente. No querría probarlas, pero... Sí, y ¿alguien tiene una carilina para...? Un poco de coca. No sé. Igual poder usar también el agua para... ¿no? Que tiene un olor a... ¿no? Y hay una fábula que les quiero contar porque esto me sirve, a los pacientes les aclara mucho, que es la de la rana al mosquito. ¿Qué le dijo la rana al mosquito? ¿Qué le dijo la rana al mosquito? Más quiero vivir en el vino que vivir en el agua. No, ¿de dónde está la fábula? ¿Te das cuenta? ¿Moraleja? Que uno dice, moraleja, que todos decimos el agua, el agua, el agua, pero después todos queremos el vino. Entonces son hipócritas la gente. No manifiesta lo que su inconsciente desea, ¿sí? O la famosa frase, agua que no es de beber, déjala correr. Claro, déjala correr que no me sirve, que la agarre el otro y el otro que se jorobe. ¿Eh? ¿Por qué no agarro la que no sirve? ¿Usted se dio cuenta, Susana, que este planeta que se llama Tierra debería llamarse agua? ¿Por qué? ¿No hay más agua que Tierra? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se llama planeta Tierra? Si hay más agua que Tierra. Bueno, se puede llamar planeta Júpiter también. Si estuviéramos en Júpiter. Claro. ¿No? Bueno, estamos en la Tierra. Me parece que se está inundando un poco. Tendría que tomar un poco situación. De agua, más que tanto vino, ¿no? ¿Te quieren? Mira, tengo muchas citas porque yo vengo investigando el tema. Se le nota ahí la libretita. Y anoté... agua que no es de beber, déjala correr. Ya las dije, son frases frecuentes. Ahora, son frases de mis pacientes. Cada uno quiere llevar el agua a su molino y dejar... ¿Usted la conoce, esta? Y dejar seco al vecino. ¿Cómo esa sería no. eso? No, yo sabía hasta... esto. No, pará de llevar agua para tu molino, como... Bueno, entonces todo para mí. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Claro. Ha pasado mucha agua bajo el puente. No le llega agua al tanque. No le llega agua al tanque. Toque fondo. Agua va. Agua va. Y hay una también que les va a llamar la atención. Haciendo sí, agua. Que la bebida más peligrosa es el agua porque te mata si no la bebes. Entonces guarda con el agua. Porque es peligrosa. Uno dice, el agua es noble. No te creas, porque si no la tomas, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a tener que hablar un poco con Greenpeace. Y después los perros, ¿no? Y agua, guau. Agua. Bueno, estamos como locos. Y otro dato muy interesante, para ir cerrando, es que el río en invierno no contiene agua suficiente para más de 4 o 5 patos. Entonces, ¿qué ocurre? El resto... de los patos emigran, no tienen casa. Bueno. ¿Se da cuenta lo que provoca el agua? No, yo la verdad que podemos discutirlo, Susana. Yo creo que... Queda bien el ahora tener un mensaje. No, todo ese vino que vos tomás está hecho con agua también. Si no, no se puede realizar. ¿Por qué vos tomás? ¿Me lo estás tomando personal? No, porque... Siendo yo la única persona que toma vino. No, punto de enojarse, por el, como es usual. No, digo, más que nada. Pero está bien, es discutible, yo no estoy de acuerdo. Para mí el agua es fundamental y esencial. Pero lo vamos a discutir. Diciendo que no lo sea. Digo que tiene también sus características negativas y hay que trabajarlas en terapia. Aprovecho para decir que todas las personas que quieran un descuento para mi tratamiento psicológico pueden llamarme al programa, ¿sí? Y les voy a dar un descuento la primera sesión. Ahí vemos. Muy bien. Muchísimas gracias, Susana, por habernos visitado con este tema que me hubiese gustado igual saber... El otro tema, pero lo dejamos para el próximo jueves. ¿Qué otro tema? El que traías fallidos. Y que cambió. Bueno, para la próxima lo preparamos. Ahí va. Entonces, próximo jueves, Acto Fallido. Acto Fallido. Con Susana Suárez. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Susana. Un vasito de agua, puede ser. Bueno, vamos a escucharnos una canción, Susana, que parece...